La pesadilla de Jorge. Una noche Jorge despertó abruptamente mientras dormía al lado de Sofía, su esposa. Eran las 2 de la madrugada y a pesar de la oscuridad, los jadeos y exaltación de Jorge fueron capaces de despertar a Sofía, la cual pudo ver cómo sudaba su esposa de puro pánico. Amor, amor, ¿qué te pasa? ¿Otra vez con pesadillas? No lo siento, Sofía, así es, volvieron las pesadillas, pero cada vez son más raras y reales. Tranquilo, cuéntame mientras te busco un vaso con agua. De acuerdo, soñé que entraba a un lugar oscuro, parecía como un sótano, tal vez todo era confuso, pero podía ver un grupo de personas vestidas con túnicas negras y máscaras, no parecían ser muchos, tenían unas velas en las manos, yo caminé entre ellos, por algún motivo no notaban mi presencia al frente, había un ataúd, lentamente me acerqué a él, todo estaba en silencio, pero el ambiente era terrorífico, tanto que podía sentir una enorme maldad en aquel lugar, pero mi cuerpo ya se movía solo, llegué al ataúd, y para mi sorpresa, era yo el que estaba dentro, muerto, con mi rostro retorcido como si le dieran vuelta, pero estaba sosteniendo una especie de muñeco vudú, hecho a mi semejanza. Luego intento salir pero es imposible. En ese momento todos se dan cuenta de que estoy allí, y una misteriosa mujer entra al lugar. Ella parece ser la maestra, una sacerdotisa del infierno. Todos comienzan a remover sus máscaras, sus rostros lucen retorcidos con ojos saltones. La una bruja se acerca más y más a mí, yo cierro los ojos con todas mis fuerzas para no verle el rostro. En este punto el terror es máximo, al final siento que ella toma mi rostro entre sus frías y malolientes manos, me va a decir algo, pero despierto antes que lo haga, creo que muero en algún ritual. Al terminar Jorge su relato, Sofía deja caer el vaso de agua al suelo, impresionada o tal vez aterrada de escuchar aquella pesadilla que aqueja todas las noches a su esposo. ¿Te pasa algo, cariño? ¿Te asuste con mis tonterías? Perdóname. No, no, mi amor, lo siento, es que tropecé con algo, mejor volvamos a dormir, recuerda que esta noche saldremos a cenar. Olvidaron lo de la pesadilla y el día transcurrió relativamente normal, en la noche salieron a cenar, y estando en el restaurante, Jorge hizo mención de algunas otras cosas que había estado pensando. ¿Sabes, Sofía? Algo que me intriga de mi pesadilla, es el muñeco vudú. Tengo entendido que maldicen a la persona que personifican, si no fuera porque es solo un sueño, juraría que en verdad tengo uno, porque las pesadillas comenzaron justo con el dolor de cabeza que tengo desde hace semanas, pero lo que me aterra, es aquella bruja, porque me busca, porque me harían ese ritual. Tal vez necesita un sacrificio para pasar a otro plano o rango, yo que sé, Jorge. Por favor no hables más de eso que me estás asustando, fue solo una pesadilla, olvídalo, ¿quieres? Lo siento, mi amor, tienes razón, mejor pago y nos vamos. Jorge llegó primero a casa, ya que Sofía se había quedado cerca haciendo unas compras de víveres. Jorge entró a la casa, que estaba oscura por la negra noche, encendiendo las luces, cuando se disponía a sentarse en la sala a esperar a Sofía, escuchó un pequeño ruido proveniente del sótano, así que bajó a ver qué era, tal vez un ratón, pensó, al tratar de encender la luz, esta no funcionaba dejando el lugar muy oscuro, aún así bajó las escaleras, al caminar por el área, Jorge pisó algo que lastimó fuertemente su pie, haciéndolo caer al suelo de dolor, sujetándose el pie con una mano, sacó su celular para alumbrar aquella cosa que lo había herido, solo para ver que se trataba de un muñeco vudú, muy parecido al de su sueño, el cual tenía un clavo en su cabeza. ¿Pero qué es esto? Jorge se puso en pie a pesar del dolor producido por el clavo y comenzó a llamar a Sofía, que aún no llegaba. En medio de su nerviosismo, la luz de la pantalla de su celular, que en aquel oscuro sótano parecía ser un faro, hizo que Jorge notara una extraña caja de madera en medio del lugar. Sus manos temblaban, tenía el presentimiento de que algo malo pasaba, aquella caja de madera podría ser, tal vez Jorge prefirió no averiguarlo y salir disparado de allí, solo que todo se iluminó de repente, y fue detenido por un grupo de personas vistiendo túnicas negras y máscaras, sosteniendo velas que ahora daban luz al sótano, revelando, aunque así Jorge no le gustara, el ataúd en medio del lugar. Todo era igual que en su pesadilla, pero ahora era real. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron aquí? ¿Qué le han hecho a mi esposa? Sus preguntas no recibirían respuestas, las personas en túnicas cantaban o rezaban algo y poco a poco lo empujaban hacia el ataúd, sin que pudiera escapar. En cuanto Jorge sintió tocar la madera del último lugar que ocuparía, todos hicieron silencio, y lenta, pero macabramente, aquella bruja de su sueño finalmente llegó al sótano. Era algo diferente, sus brazos eran tan largos y delgados que casi arrastraban en el suelo, sus piernas tenían un movimiento tan extraño y repulsivo que parecían dislocadas, su caminar no era humano, ni menos su aspecto. Esta mujer era mucho más aterradora que la de su pesadilla. Jorge temblaba de terror, y solo pensaba en Sofía, iba a morir sin verla, o quizá ella ya había muerto. La bruja se acercaba más y más a él. Jorge sostenía con todas sus fuerzas el muñeco vudú, y cerró sus ojos para no ver la cara de aquella mujer. Sin embargo, justo como en su sueño, la bruja tomó su rostro entre sus manos malolientes y se acercó para decirle: «Soy tu esposa». Jorge despertó nuevamente, asustado, transpirando, su corazón parecía salir de su pecho. Allí a su lado en la cama estaba su esposa Sofía. Él parecía ya no distinguir la realidad de la pesadilla, así que corrió a la cocina, tomó un enorme cuchillo, solo para regresar y asesinar a Sofía de más de 60 puñaladas. Jorge parecía haberse vuelto loco por el miedo, por el terror de aquella pesadilla. Ni los gritos de Sofía lo detuvieron en su ataque. Luego de cometer aquella locura, Jorge se sentó en la cama, en silencio, con la mirada perdida en el infinito, junto al cadáver de su esposa que lo bañaba en sangre. Allí, solo, sin reaccionar a nada, escuchó unos pasos ranqueantes que se acercaban a él lentamente proveniente del sótano hasta llegar a la entrada de la habitación. Allí estaba parada frente a él, nuevamente, aquella bruja que lo miraba fijamente sosteniendo el muñeco vudú, la cual comenzó a acercársele nuevamente. Esta vez Jorge no cerró los ojos, solo le brindó una tenue sonrisa. La ya fuera de su ser, pero era real. O tal vez otra pesadilla.